Oscar Alpa. Oscar, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bueno, gracias por atendernos un ratito, rector. Bueno, consultarle por esto que pasó hace 2 días y tiene que ver con el lanzamiento de la ULPAN en territorio junto con el gobernador, pero también con intendentes e intendentas de las localidades de el mal llamado interior de la provincia, que van a tener la posibilidad de tener cerquita la universidad. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, mira, como tomo tus palabras, ¿no? Como dijiste, el mal llamado interior, la verdad que con el gobernador hemos hablado, que sí, ya algunos años atrás del tema de posibilitar de que, como planteaba yo al principio de la gestión, que la ULPAN es no solamente en ese sentido Santa Rosa y Pico, sino que tiene que ser la Universidad Nacional de La Pampa y por lo tanto tiene que estar en todas las localidades. Y para eso necesitamos llegar a cada lugar. Y bueno, 6 carreras que empezamos y que cada de distintas unidades académicas, que son virtuales, pero que también va a tener una parte de presencialidad y que queremos que tenga esa presencia en cada una de esas localidades. Y queremos que las 80 localidades de la provincia de La Pampa permitan que cada uno pueda soñar, que pueda pensar en tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, ya sea una tecnicatura, como está planteada, o distintas alternativas. Y bueno, esto es lo que se anunció el otro día. Y bueno, para nosotros, como lo llamamos, ULPA en Territorio 2, porque es la segunda etapa. Claro, la segunda etapa. Y claro, la primera empezamos en 2019. Y la verdad que estuvo más que interesante la idea, pero el tema fue que después vino la pandemia y todo lo que teníamos previsto, sobre todo un primer año y todo más, se modificó todo, la universidad se cambió, vino la virtualidad. Así que esta segunda etapa, que en esa primera etapa habíamos llegado con a 4 localidades, esta segunda es llegar a toda la provincia. Y bueno, esto realmente entendíamos que junto con, por eso lo anunciamos también con el gobernador, que junto con lo que tenía que ver con ya, que ya hace 2 años que se está trabajando y se tiene una realidad con fondos de la provincia de La Pampa, que lo instrumentamos desde la universidad, que es digamos, el transporte interprovincial gratuito, que eso permite que los chicos y las chicas puedan venir a cursar a Santa Rosa o General Pico cuando es presencial o cuando ahora en este caso tengan que por ahí algún fin de semana venir a cursar, porque es importante la virtualidad, pero hay que entender que una vez por mes que se encuentren en la presencialidad es importante porque, digamos, el primer año los estudiantes por ahí en esa definición están muy solos en una virtualidad, así que creemos que la comunidad universitaria tiene que ver con también relacionarse inclusive con cuestiones prácticas fundamentales. Claro, acercarse un Y poco más, aunque estén en la virtualidad. sí, hay cosas que, porque por eso creemos que se llamamos híbrido, ¿no? Este sistema de donde con mucha virtualidad, pero también con la presencialidad necesaria en trabajo y además en encontrarse con otros estudiantes, tener esta comunidad universitaria que es tan importante para poder hacerse, ¿no? Y el Bien. tercer tema es que en aquellos temas que hay carreras que indudablemente van a ser presenciales también, que siguen siendo presenciales, pero que se necesita esa realidad y por eso también el gobernador había anunciado y está ya para el último año de cada uno de las digamos, en este caso para toda la provincia y es para este 2025 que se han inscrito en las becas que ha definido la provincia, que son becas, la verdad que fundamentales e importantes porque es un monto de 300, más de 300 mil pesos. Son las becas Eso le Impulsar permite, Futuro, ¿no? así es. Y esas becas, digo, es una beca que lo que criticamos el gobierno nacional del Manuel Belgrano, que eran estratégicas y están en 81 mil pesos a nivel nacional y que eso no sirve absolutamente para nada. Bueno, el gobierno provincial la definió y eso permite estar alquilando, estar poder tener justamente una un elemento fundamental para poder ir a Santa Rosa, a General Pico. Sé que en este sentido, por ejemplo, vamos a empezar medicina el año que viene y ha sido una carrera que más han elegido. Y bueno, y eso es presencial, pero bueno, este es la posibilidad de este derecho que tanto insistimos, de poder, si hay una carrera presencial, van a tener, si son estas estratégicas, la posibilidad de tener una beca, y si no, estas 6 carreras, 5 de ellas que son tecnicaturas, para poder cursar en cada una de las localidades de las 80 pueblos de nuestra provincia. Así que, bueno, la ULPA, la Universidad Nacional de La Pampa, puede estar tranquila en esta realidad de poder llegar a cada uno de los lugares de una forma o de otra. Bien. ¿Los recursos que pone la Universidad Nacional de La Pampa para este ULPA en territorio 2 son los mismos que puso para el primer la primera parte de la primera parte de ULPA en el territorio, o se ven algo menguados, digo, por la situación? A ver, lo de ULPA en territorio en realidad es un trabajo, por eso está el gobernador y por eso estuvieron los intendentes. Nosotros en ese sentido hemos acompañado en alguna financiación de a nivel docente, pero la verdad que queremos que el acompañamiento es fundamental, de que al ser virtual pueda en este caso no solo cursar, sino que también digamos, por ejemplo, las municipalidades van a aportar su recurso humano local para poder acompañar y ayudar a los estudiantes. Es cierto que para eso se necesita reforzar en la carga docente, en los salarios docentes, y bueno, estamos haciendo un trabajo importante desde la universidad para que podamos contar con esos recursos, que no es lo mismo que hace unos años atrás, como vos estabas comentando, ¿no? Claro. Pero es estratégico en ese sentido de que podamos llegar hasta nuestro territorio y bueno, bien, aunque sea complicado durante este 2025. Bien. ¿Hay alguna expectativa, rector, hay alguna expectativa que de lo que se apruebe con el presupuesto, con el financiamiento universitario, o cree que el año 2026 va a ser similar al 23 y al 24? Y al 25. Claro, 24-25. Sí, lamentablemente, digamos, si se aprueba el presupuesto, que esto es lo que parecería. Por un lado, siempre hemos planteado que se necesita presupuesto en el país porque es la ley de leyes, y hace 2 años que un poco se potenció que no hubiera presupuesto. Lo que pasa que el enviado durante bueno este año, y que si se aprueba tal cual, realmente no va a ser bastante problema, porque va a ser el mismo presupuesto que tenemos el 2025 y va a ser muy difícil de seguir funcionando. Lo venimos planteando, hace 2 días en el plenario del CIN emitimos un comunicado que plantea esto, lo venimos hablando de vuelta con los diputados y senadores. Sabemos que ahora ha cambiado el planteo para el año que viene, pero si se aprueba tal cual como está, vamos a tener muchas complicaciones. Uh-huh. ¿Cree que el representante de La Libertad Avanza, como docente de la universidad de nuestra provincia, va a ser algo de fuerza para que el financiamiento universitario se haga palpable y sobre todo se concrete, o cree que va a ser un levantamanos del gobierno nacional? Lo veremos a partir del día de diciembre. Él conoce la universidad, él conoce en su sentido la realidad, porque ha sido y es docente de nuestra universidad. Espero que entienda y transmita lo que está pasando en este momento, y y que no es a la Universidad de La Pampa, es a todo el sistema universitario, ¿no? Claro, él inclusive ha dictado en la UPA Territorio en la primera parte, y yo creo que esperemos que sea, pueda transmitirlo y que no se olvide, digamos, de nuestra universidad y que levante la mano en función de otros intereses, ¿no? Bien. ¿Se puede hacer un pequeño balance, aunque sea en pocos minutos, de lo que fue este año para la universidad o para las universidades a nivel general en el país, rector? Sí, a ver, por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de resultados, lamentablemente el resultado no fue bueno porque los salarios siguieron disminuyendo y la verdad que se perdió más del 40% de los salarios que está generando, bueno, las medidas de fuerza de esta semana y que va a generar un panorama sombrío para el año que viene. Pero bueno, por otro lado, creo que ha sido un año histórico en cuanto a, por lo menos, tanto a las marchas como, digamos, a poder encontrarse el sistema universitario, donde hicimos un proyecto de ley entre la Federación de Docentes, No Docentes, la FUA, que es estudiante, y el CIN, que se presentó en las comisiones, que se aprobó justamente en la diputados y senadores, que se vetó, pero sin embargo reforzó y logramos los dos tercios en diputados y senadores, lamentablemente con un decreto para nosotros totalmente inconstitucional, donde ahora parecería que descubren la cuestión del Congreso, pero bueno, tal es así que esto produjo que hemos presentado 49 universidades nacionales, una acción conjunta en el poder judicial en Buenos Aires. Uh-huh. Estamos, la justicia lamentablemente no está siendo muy rápida en ese sentido. Y bueno, ojalá que esto se pueda rápidamente solucionar, pero la verdad que tenemos un panorama muy difícil durante este año y esperemos que se pueda modificar un poco para el año que viene, porque si no, siempre decimos, el futuro del país a través de las universidades se va a complicar porque la calidad se va perdiendo, porque bueno, uno no lo ve, pero el reflejo se va a ver acá unos años cuando el sistema universitario haya decaído o tengamos un problema ya en el inicio del 2026, ¿no? Claro. ¿Cree, rector, que esto se soluciona en la justicia o se soluciona en y con la política? A ver, en y con la política hemos intentado todos los tres poderes, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos hablado con quien correspondía, primero de su secretario, el secretario, de la ministra, después hicimos los proyectos de leyes, fuimos al Congreso, y bueno, y ahora el tercer poder, que es el Poder Judicial. Yo creo que, digamos, en la política o entender que la sociedad, que el sistema universitario lo tenemos que defender porque es parte de ese ascenso social que siempre hemos planteado. Uh-huh. Y bueno, yo creo que vamos a tener que seguir visibilizando, planteándolo, porque no, si seguimos así, la verdad que el panorama del 2026 va a ser muy problemático para el sistema universitario, y los fondos no se han incrementado para nada para este año, y la verdad que no sé cómo es la solución. Seguiremos en este planteo, pero yo siempre creo que, bueno, la política universitaria es fundamental y se discute en la política. Uh-huh. Lo del Poder Judicial, creo que por otro lado, siempre hemos estado para el diálogo, para las conversaciones, y siempre vamos a estar. Lo dijimos, todos los procesos institucionales que tenemos que hacer, estamos dentro de lo que planteamos, pero bueno, la verdad es que no hemos encontrado soluciones todavía. Rector Alpa, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés y más vale si quedó algo por decir, lo estamos escuchando. No, gracias a ustedes y bueno, habrá que seguir trabajando y pensando en el sistema que nos depara el futuro. Con muchos proyectos, por un lado, algunas veces uno plantea cómo puede pasar las dos cosas a la vez. Bueno, es así, por un lado este tema de financiamiento, por otro lado todos los proyectos. Yo digo, es un mismo disco que tiene un lado A y un lado B. Bueno, hay que va a ir girando en simultáneo y iremos haciendo las dos cosas en simultáneo también. Bueno, me quedé con eso, con esa metáfora del disco lado A y lado B. Por ahí escuchamos como un disco rayado, como que desde el gobierno nacional siempre dicen lo mismo, siempre van por el mismo lado, pero no atienden los reclamos que están haciendo, en este caso, del sector universitario. No sé si tuvo tiempo un ratito ayer de escuchar o ver las juras en el Congreso Nacional, porque un poco lo comentábamos acá, un poco en broma, un poco en serio, uno imaginaba esas cámaras para el año que viene y con todo lo que el Gobierno Nacional quiere impulsar desde reforma laboral, reforma impositiva y también atender a algunos sectores que están reclamando. Usted como rector, cuando ve esa conformación de la Cámara, ¿cree que los legisladores van a pensar más en el Gobierno Nacional que en las personas de carne y hueso que estamos esperando algunas decisiones? ¿Cómo, no sé si lo pudo ver y cómo lo vio? No pude verlo en detalle. Vi algunos comentarios posterior. Uh-huh. Estaba justo volviendo de Buenos Aires ayer. Y yo creo, lo que digo es, parece que hay un Congreso. O sea, hasta ahora, hace 2 años, el Poder Ejecutivo no conoció al Congreso, es más, desconoce justamente la ley aprobada y ratificada, financiamiento universitario, ¿no? Uh-huh. Y ahora descubre el Congreso y dice que va a sacar todas las leyes. Las leyes que sacar son tan válidas como la ley de financiamiento universitario. Que aplican las leyes que se plantean, ¿no? Claro. Una ley que, como decimos, bien, bueno, lo perdimos un poquito en la última parte, le agradecemos mucho, rector, hasta la próxima. Bueno, ahí lo escuchamos casi en la última parte, inentendible lo que nos decía, pero bueno, un poco respondiendo al panorama de que se vio ayer con la jura de los nuevos integrantes del Congreso Nacional y todo lo que se viene en esos lugares, discusión que tiene que ver con reformas laboral, impositiva, ver qué pasa con el financiamiento universitario, y lo que dijo el rector es que hay un disco de lado A y lado B. Veremos si lo damos vuelta y qué se escucha del otro lado. 9:23.